Bien. Pues Para entonces, que ya no estemos dando. salvo error por mi parte, Perdón, gracias. hoy es 25, si no me Sí, falla, 25 de 25 de noviembre. Entonces, la clase de hoy, que es la antepenúltima, noviembre. ¡Ay, qué triste! salvo que ustedes quieran, porque yo todavía estoy aquí en enero y febrero, vamos, una parte de enero y febrero. ¿Ah, Sí, sí? yo no me voy a Chile hasta finales de febrero. Ah, Pero pues si tú tranquilo. quieren, lo hablamos la semana que viene Sí. tranquilamente y entre el brindis y su probable estado Over etílico. drinks arregla todas las cosas. Exactamente. El estado etílico es el mejor de los estados, como Exactamente. parafraseando a un místico islámico, a Rumi. Precisamente. Bueno, Muchas entonces gracias. la clase de hoy es la primera de dos en que trataremos dos espacios territoriales que, por supuesto, son a la vez espacios culturales, civilizatorios, que nos permiten, en mi opinión, entender la profunda diversidad de lo que llamamos, a veces un poco abusivamente, el Islam. Digo abusivamente porque desde el principio, desde la primera clase, si recuerdan, uno de nuestros puntos principales ha sido precisamente pluralizar el Islam. Por eso no hablamos de Islam, sino más bien de islames. Bueno, entonces, el primero de esos dos espacios es el norte de África. El norte de África, en árabe el Magreb, es decir, el occidente, eso es lo que significa Magreb en árabe, el lugar donde se pone el sol, está compuesto fundamentalmente por cuatro países, muy extensos territorialmente, no tan poblados, sobre todo dos de ellos, que son Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. A nosotros aquí nos va a interesar sobre todo, a título de ejemplo, Argelia y, si les parece más bien hacia el final, discutimos algunos aspectos de la película que cumple para que conozcan Túnez, que es otro de esos países. Egipto, aunque geográficamente está en el norte de África, y eso ni los propios egipcios lo pueden negar, ni creo que lo hayan hecho nunca, Y aunque lo nieguen, ahí y siguen. aunque lo nieguen, ahí siguen, en realidad culturalmente siempre se ha leído más bien como un lugar de transición, que está más del lado del Mashrek, es decir, el oriente islámico, que sería la península arábiga, lo que se llama la Gran Siria llega hasta el Sinaí, Irak, bueno, en términos árabes poco más, en términos no árabes es más, pero en términos árabes poco más, bueno, poco más, casi la mitad del mundo árabe islámico mediterráneo. Entonces Egipto siempre ha estado más bien escorado hacia allá. Incluso, y esto es una cosa que se van a creer porque son muy buenas alumnas y se van a creer el dogma de fe que les voy a decir, lingüísticamente. Porque pues no me voy a poner a describirles ahora mismo las características lingüísticas del dialecto egipcio frente a los dialectos magrebíes. Dialectos, como saben, el árabe ya lo platicamos en alguna clase anterior, me parece que la semana pasada, si no recuerdo mal. El árabe es en realidad un conjunto de lenguas que solo sociológicamente llamamos árabe. Es lo mismo que pasa con el chino. Nadie habla chino mandarín, nadie nace hablando chino mandarín, no es la lengua materna de nadie, lo tienen que aprender, nadie nace hablando árabe estándar, árabe moderno, árabe común, árabe literario, árabe, todos los adjetivos que le quieran poner, tienen que aprenderlo, ¿no? Es una ¿Cuál especie de es el latín. árabe más normalito, el más Ninguno, común? todos. Ninguno, todos. Sí, normalmente ocurre una cosa, todos te dirán que el suyo es el más normalito o que el egipcio es el más normalito. Las dos afirmaciones son Es falsas. como el castellano. Es como el castellano, pero si, por ejemplo, las diferencias fonéticas del porteño, que son tremendas respecto del español estándar, que tampoco existe, las llevarás hasta el extremo. Las diferencias sintácticas, por ejemplo, del chileno, que es, digamos, en el continuo un español el que más lejos está sintácticamente, es decir, cómo forma las oraciones y cómo forma los verbos, perdón, del español estándar, lo llevarás hasta el extremo, o si metieras, como pasa en Colombia, como pasa en México, en el México rural, una cosa que en lingüística se llama interferencia del sustrato, es decir, cuando llega una lengua nueva, una lengua colonial, puede ser el árabe de la conquista islámica, puede ser el español de mi paisano Hernán Cortés, o dizque paisano Hernán Cortés, se sobrepone a las lenguas que ya están. Esas lenguas que ya están se llama el sustrato, ¿no? Entonces, si uno va al México rural, rápidamente nota que el sustrato, por decirlo, indígena, los lingüistas hoy en día hablan más bien de lenguas originarias, es mucho más fuerte que, por decir algo, en Tepito. Cuando sociológicamente, tanto Tepito como el México rural están más o menos en la misma capa social. que ha pasado es que unos o bien tienen mucho más cerca las lenguas originarias, porque muchas veces son hablantes de lenguas originarias o hijos, nietos de hablantes de lenguas originarias, entonces eso alarga la distancia. Eso es lo que pasa con el árabe. O sea, el árabe recorre distancias enormes, también históricamente, o sea, quiero decir, han pasado muchos siglos desde la formación de esos dialectos, y eso hace que, digamos, en un registro común, corriente, cotidiano, de ir a comprar tomates a lavarrotes, la comprensión entre un marroquí y un, por decir algo, de los Emiratos Árabes Unidos, iraní hablan persa. Ah, hay una parte de Irán que habla árabe, pero en general hablan persa, o una lengua túrquica que se llama el azerí, una parte importante de Irán. Pero no es un país árabe, o sea, no es un país culturalmente árabe. Tiene su propia civilización, que es la civilización iraní. Entonces, digamos, o Omán, por decir, todavía más lejos, ¿no? Entonces, el marroquí con el omaní, como están a los dos lados del continuum lingüístico, sencillamente no se entiende. O sea, no se entiende. De plano no se entiende. En árabe no se entiende. En su árabe suyo, el suyo de su madre, el que han aprendido en casa. Entonces, ¿qué hacen para entenderse? Pues como ha pasado alguna vez delante de mí, hablan en inglés. Ay, no. Sí. O, pues oye, la cosa es entenderse. Entonces, echas mano de la herramienta que tengas. O si son gente, si se acuerdan en Timbuktu, es lo que pasaba en esa escena que vimos la semana pasada, si son gente con una cierta educación islámica, okay. No, islámica, entonces hablan en algún grado de árabe, ¿no? van puliendo sus diferencias, pero ocurre en la misma conversación, o sea, se van dando cuenta de que hay cosas que el otro no entiende, entonces es una cosa dinámica que a todos nos pasa. O sea, cuando ustedes no hablan del todo bien un idioma, pues entonces, si realmente la cosa quiere ser comunicativa, su interlocutor, si es que el otro habla mejor el idioma o es nativo del idioma, buscará la manera de que todo el mundo se entienda, pues es lo mismo, pero con el árabe. Me llamó mucho la atención la atención de la Guler, que invitan a las niñas a un cuate, que dice la palabra dos veces. Dije, esto no es español, y hasta lo Google. Sí, es español de España. ¿Pero por qué dice que no en el diccionario? O sea, en el Google. Pues el Google, no sé. Es coloquial, ¿no? Dice que no, es la palabra desde acá. Me llamó mucho la atención lo del guate. Sí, se dejaron el que vende los cacahuates, dice cacahuetes. Así que así les dicen allá, eso sí ya lo recuerden que está doblada al español de España, sí, por desgracia. Bueno, por eso me y entonces pues eso llegó a ese tipo, o sea, nunca pude encontrar la versión original de la película, que merece mucho la pena, porque la película es políglota, es multilingüe. En la película, en el original, y esa es una de las cosas que nos llevan la traducción desgraciadamente, la película está rodada y hablada en italiano, francés y árabe tunecino, a la vez. Y en algunas ocasiones está en la misma conversación entre dos personajes. O sea, van intercambiando esos idiomas. Eso nos interesaba, pero pues, bueno, desgraciadamente se perdió en el doblaje. Eso nos interesaba porque justo de lo que vamos a hablar hoy es de la diversidad inherente a las civilizaciones islámicas. En este caso con el ejemplo, uno de muchos que podíamos dar, de África del Norte. Entonces, si les parece, dejamos la película un poquito para el final. Entonces, la clase de hoy se titula El Islam Multicultural y tomamos como ejemplo el norte de África o en árabe el Magreb. Aunque la palabra Magreb está normalizada en español, la pueden encontrar en los diccionarios. Bueno, cualquiera que baje por la concurrida avenida metropolitana mexicana, por supuesto, de Las Palmas, que suena muy tropical, se encontrará este mazacote bastante horrible, en mi opinión, de la iglesia de la Covadonga. Bueno, la iglesia de la Covadonga, por supuesto, más española que la paella. Está llena de vírgenes españolas en los vitrales. Yo vivía al lado, vivía en Prado Norte, entonces hice alguna excursión por ahí. La iglesia de la Covadonga, como saben probablemente todas, está bajo la administración, si quieren, de los padres agustinos. Claro, los padres agustinos se llaman agustinos porque, digamos, su santo patrón, por así decirlo, es San Agustín, aunque San Agustín no fundó los agustinos, es una fundación medieval, pero eso ahora no nos interesa. En tanto que Fundación Agustina, pues, aunque tienen todos los vitrales llenos de vírgenes españolas, y si se acuerdan unos frescos de mejorable estética, narrando la historia de la erección de la iglesia y de la inmigración española, claro, española de un cierto tipo, no recuerdo republicana, obviamente, a México, en el transepto, es decir, en la nave lateral, a los lados, hay unos frescos que, sin ser estéticamente nada del otro jueves, a mí me parecieron interesantes, porque narran la vida de San Agustín. Bueno, lo cual entra dentro de la lógica, la iglesia es agustina desde su fundación. Bueno, ¿por qué me llamaron la atención cuando los vi por primera vez? Porque San Agustín aparece representado como lo que probablemente fue, es decir, un bereber del norte de África. De San Agustín sale moreno, muy moreno. Entonces, esto es simplemente mitad de México, mitad de las lomas, entre el tráfago cotidiano, ¿no? Un recordatorio inesperado, con tantas otras cosas, de esa inherente diversidad multicultural que está en el mismo ADN civilizatorio de este territorio del norte de África. Esto nos sirve para muchas regiones del mundo islámico. Me atrevo a decir, de hecho, es la tesis general que propongo para todo el mundo islámico, hasta hoy. El mundo islámico es diverso. Venía oyendo un podcast hoy de France Culture que se llama Question d'Islam, un programa sobre el Islam, un programa intelectual sobre el Islam, y hablaba precisamente de eso. O sea, el Islam es alteridad en sí mismo, desde su mismo nacimiento y hasta hoy. Por eso, les decía la semana pasada que a mí lo del yihad, yo lo entiendo perfectamente, no lo hablo que se quiera entender, pero a mí me aburre como una ostra. Porque no es el Islam que me interesa, porque no tiene mucho recorrido, no tiene complicación, no tiene mucha... Digo, hay grandes expertos en yihad. A mí, personalmente, no es la parte, digamos, de lo que yo puedo explicar sobre las civilizaciones árabo-islámicas o islámicas que más desafiante me parezca intelectualmente. Esto sí. Bueno, no esto, porque la iglesia no, sino lo que vamos a contar. Entonces, dando ese salto, pues le presento a San Agustín. Es una representación bastante moderna, ¿eh? No se me vayan a emocionar, en forma de icono, pero ni siquiera esta estética existía en la época de San Agustín. Pero simplemente me interesaba porque aquí San Agustín, más que un hombre blanco, parece lo que seguramente, vamos, lo que él mismo dice que fue un cartaginés, ¿no? San Agustín era de Cartago. Y tanto es así que en una de sus cartas, tienen arriba el texto en latín, si quieren este, por cierto, con una errata, hay un apps, tendría que ser app. Él mismo habla de sí mismo, es una de las pocas referencias, es una de las cartas, no son las confesiones, la que dice, si rechazas esta lengua, estás negando lo que han admitido muchos hombres eruditos, son muchas las cosas, esta lengua se refiere al púnico, ahora les explico qué es lo del púnico, estás negando lo que han admitido muchos hombres eruditos, son muchas las cosas que han sido sabiamente preservadas del olvido gracias a libros escritos en púnico. Hasta avergonzado debías estar de haber nacido en el país en que la cuna de este idioma todavía sigue caliente. Está hablando de sí mismo. Wow. Entonces, ¿qué es el púnico? Pues no lo sabemos muy bien. Pero hay dos hipótesis más o menos ciertas. O bien el fenicio, que seguramente para la época de San Agustín, es decir, entre el siglo III y IV de la Era Común, todavía se hablaba en Cartago, ya romano, obviamente, llevan 500 años siendo romano a esa altura, pero que estaba ahí, ¿no? O bien el bereber. O sea, púnicos simplemente se le da porque, pues, efectivamente, Cartago y su zona de expansión histórica fueron fundadas por cartagineses y, por tanto, eran fenicios, es decir, púnicos. Pero puede que ese significante, que sea el sustantivo, que esa palabra, esté, como tantas veces, como cuando se decía lengua mexicana, y en realidad era el náhuatl, ¿no? Los propios hablantes del náhuatl se referían a sí mismos como, o sea, no a sí mismos, a su lengua como náhuatl-toli, o sea, la lengua náhuatl. Pues puede que él esté llamando púnico a lo que en realidad es el bereber, que se sigue hablando ya de forma residual en Túnez, pero de forma muy viva en Argelia y Marruecos. En los dos países, por cierto, después de muchas idas y revueltas que aquí no nos vamos a detener, y de muchos problemas y de muchos conflictos identitarios y nacionalistas, es lengua oficial. O sea, el bereber es lengua oficial en Túnez y en Marruecos. Bueno, pues simplemente para que nos vayamos situando, el de abajo es un San Agustín, estamos acostumbrados, representados en la tradición iconográfica occidental, como le digo yo, mi tío Simón, el de Segovia, o sea, no tiene nada de particularmente bereber ni nada raro. No, nada. Por eso me llamó tanto la atención, entiendo perfectamente por dónde fue el proyecto de la iglesia de la Covadonga, de pintar a San Agustín como bereber, tiene que ver con el orientalismo y tiene que ver, digamos, con una búsqueda de una veracidad histórica que, por supuesto, al escultor del siglo XVI, la seguridad del siglo XVI, no tengo la referencia de la estatua, no me la pregunten, se perdieron entre mi nota, Pero vamos, se ve claramente en el siglo XVI. ¿Por qué la iconografía tiene una casa? Ah, por la ciudad de Dios. Por su libro, el gran libro. Las confesiones, somos unos chismosos y nos encanta porque es un gran libro de tal. Pero en realidad, por lo que él pasó a la historia, por lo que es padre de la iglesia, es por la ciudad de Dios. Por eso siempre, siempre la vas a llevar. Perdón. Ahora vamos con las fotos de arriba. ¿Qué es arriba? Ahora vamos con las fotos de arriba. Ahora vamos con las fotos de arriba. No se preocupe. Entonces, es la iconografía tradicional de San Agustín, pero en Occidente. Bueno, lo de arriba es la diócesis, el obispado de San Agustín, es decir, Annaba, es decir, Hipona, Annaba en Argelia. Entonces, San Agustín fue obispo en un país que no existía, pero que hoy se llama Argelia y que se llama Argelia desde hace muchos siglos en realidad. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando llega la conquista islámica, digamos, entre el siglo VII y VIII, porque empiezan a entrar... El Cairo es conquistado en el 656 y poco a poco hasta el 711 que van a llegar a la península ibérica. Por cierto, obviamente hoy la península ibérica pues no es un territorio islámico, árabe-islámico, no fue durante muchos siglos, ya lo vieron con Íñigo, no me voy a repetir. En términos culturales, la península ibérica cuando fue un territorio islámico formaba parte del Magreb. O sea, estaba incluido, digamos, para los musulmanes, formaba parte del mismo territorio cultural, y hasta el dialecto árabe que se habló durante muchos siglos, hasta el siglo XVII, es decir, Cervantes todavía oyó árabe nativo en España. Y lo oyó normalmente, porque se hablaba en Andalucía y se hablaba en Valencia. Y en Aragón ya no, pero vio moriscos, que hablaban castellano, pero vio moriscos. Vamos, con toda seguridad, porque estaban ahí, de hecho salen en el Quijote, no va a hacer una glosa, pero hay dos personajes muy importantes del Quijote, el morisco Ricote y su hija Ana Félix, que es una pirata, que son moriscos. Tiene todo tipo de historias mariscas. Bueno, entonces, Hipona, que es por lo que nosotros le llamamos San Agustín de Hipona, no era donde nació, porque él era de Cartago, sino eso, ese puertito del norte de la actual Argelia, bueno, puertito, puertazo en realidad, bastante, una ciudad bastante notable, parece que no es fea, yo no la conozco, no me pregunten mucho, y hoy es Annaba. Entonces, lo que les digo, cuando llegan la conquista islámica, ya ahí hay siglos y siglos, y no milenios, de civilización nativa y romana. Alguien decía el otro día que en Túnez, por ejemplo, persiste, a unos 150 kilómetros de la capital, el coliseo mejor conservado del mundo, que no es el de Roma, es el del Jem, que es un pueblo. Ese sí que es pueblo, ¿no? Es, para que me entiendan, es como llegar a Iztapalapa y de repente te sale el coliseo. Literal, porque el pueblo no tiene nada, ninguna gracia, salvo el Coliseo. Bueno, entonces nos vamos situando en esas coordenadas. Y eso también lo que les permite explicar qué está pasando en la película. De dónde sale tanta gente, de tantos orígenes y de tantas religiones. Bueno, el Magreb es eso, políticamente. Piensen que en realidad, fíjense en lo que dice abajo de densidades de población, bueno, entonces, pero pues, no tienes un problema. La población se concentra en la costa, 300, 400 kilómetros hacia el interior, pero en la costa, ¿no? En todos los países. Y las rayitas verticales son los núcleos de población que habla bereber. Entonces, si se fijan, en Argelia parecería poco, pero porque en realidad están concentrados en lo que se llama la Cabilia, que es la región montañosa extremadamente fértil, por cierto, en términos agrícolas, que hay detrás de las tres grandes ciudades, bueno, detrás, digamos, hacia el interior, no más que detrás, de las tres grandes ciudades argelinas, que son Argel, la capital, Orán y Constantina. ¿Dónde está Orán? Orán está a la izquierda. Al occidente, y Constantina está al oriente. Annaba, para que vean, está, ¿no? O sea, Hipona, ¿no? La Hipona romana. Que en sí, de hecho, es un topónimo pre-romano. Bueno, y tienen Marruecos. Todo lo demás es desierto del Sáhara. Y desierto en serio. Entonces, a unos 400, 500 kilómetros de la costa mediterránea ya empieza el desierto de más vale que tengas un buen camello y no te pierdas. Porque no sales vivo, ¿no? Marruecos es un poco distinto porque tiene... Como tiene la cordillera del Atlas, resulta aparentemente más fértil. En realidad es un truco, porque porque tienes una cordillera muy grande que está nevada casi todo el año en su roquedad, digamos, el agua, esa parte. En cuanto te metes hacia el desierto, pues ya se acabó la fertilidad. O si te metes a un territorio ocupado por Marruecos, antigua colonia española, que en 1975 fue ocupado militarmente por Marruecos, pero esa ocupación no está reconocida por la comunidad internacional. Eso es lo que marca esa línea verde a su izquierda, yo diría, Karen, sí, al oriente del mapa. Esa es la línea de demarcación entre el Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental, y Marruecos, ¿no? Todo ese cuadradito está anexionado de facto a Marruecos, pero en realidad la comunidad internacional, como les digo, no reconoce esa anexión. ¿Qué pase? Pues, entonces, ¿cómo le llaman? ¿Tú a qué le perteneces? Para Marruecos le llama Sáhara Occidental. Y los saharauis, ¿no? Porque digamos esa es la nacionalidad, le llaman Sáhara Occidental, solo que dicen que esa es su patria, su país, su nación, y que ahí tiene que levantarse un Estado independiente. Y así, a lo tonto, llevan 44 años. ¡Wow! Ay, ¿y Mauritania sigue tan grande? Mauritania sigue tan grande, Mauritania engaña mucho porque está muy vacía, y Mauritania es un lugar culturalmente de transición entre el África Negra Islámica, Senegal, y está aquí. Entonces, entre el África Negra Islámica y el Magreb, incluso el dialecto mauritano, el conjunto de dialectos mauritanos, anda por ahí medio entre un lado y el otro. Entonces, normalmente Mauritania no se le integra en el Magreb, en este mapa está, y en muchas, consejos internacionales, organizaciones internacionales. Culturalmente no es tan cierto. Eso es, los mismos mauritanos no se reconocen muchas veces como magrebíes, y tienen razón. Muy bien, bueno, pues esto digamos para que se situaran. Obviamente el Magreb limita allá donde puedan imaginar con Europa, solo que entre medias está el mar. Claro, porque no se olviden de una cosa. No olvides que es lo fácil. Esto es Europa. Esto es Europa. Sí. Esto es Madeira y esto es Canarias. Claro, Europa no tiene nada geográficamente, pero cultural y sobre todo en cuestiones de soberanía, esto es Europa. Y aquí hay dos pequeñas ciudades, Ceuta y Melilla, españolas, y por tanto también es Europa. Entonces, eso es una relación constante que lleva ahí desde hace siglos, y que yo diría que ha sido fructífera culturalmente, a veces políticamente, ha sido muy compleja. Pero bueno. Marruecos es un país, el único país monárquico, de hecho, del norte de África. Es un país extraordinariamente complejo, muy rico culturalmente, donde todavía existe, ya rezagante, pero ahí está, una comunidad judía, y donde al lado de la mezquita, o bueno, al lado, pero no muy lejos de la mezquita Hassan II, que es esa mezquita que tienen abajo, que está en Casablanca, que tienen arriba, que es la capital económica de Marruecos, la capital política sería Rabat, está como a 250 kilómetros al sur de Casablanca, pues está la catedral de Casablanca, o sea, una catedral católica creada en su momento durante la colonia francesa. Los tres países que aquí nos importan del Magreb, que son, digamos, los más interesantes culturalmente, no sé qué me dirán los libios, pero me importa mucho. Es lo que dice, yo siento también a Libia como... Sí, Libia es que Libia también es como un lugar de transición, que históricamente ha estado muy poco poblada, que no ha importado mucho, y digamos, pues su auge... Libia tiene una tradición muy interesante, que no toca hoy hablarlo, que es el sufismo. Tiene una tradición mística musulmana muy interesante, muy propia, y de hecho la nacionalidad libia la crearon las cofradías sufíes. O sea, esa fue la forma de socialización de ese territorio y de esas gentes. Pero dicho esto, la cultura, la música, hasta la gastronomía libia, en comparación a la de sus tres grandes vecinos magrebíes, pues el pobrecito se queda un poco donde está, ¿no? Entonces por eso me estoy sentando en estos tres. Entonces, bueno, ese es el primero de los que nos interesa. Marruecos, como le digo, está ahí. Dije que estaba al norte de Marruecos, estaba en el sur, está ahí. Y esto sería el Sáhara Occidental. Toda esta frontera con Argelia, está militarizada, no es lo que pasa ni uno ni el otro, porque lo que mejor hacen los vecinos magrebíes es el vaso. Entonces, está completamente militarizada desde el norte hasta el sur. Allí No sé cómo era. Y eso lo sé en primera persona porque yo tuve que hacer. Yo participé en una excavación arqueológica aquí. Estuvimos un mes aquí, en esta zona marroquí brego, y no se podía pasar. Es decir, yo tenía a 150 metros la frontera argelina y que se me ocurriera pasar. Claro, quien pasaba con toda alegría eran los contrabandistas, como se pueden imaginar. Pero bueno, Argelia, aquí ya nos vamos a detener un poco más. Argelia es una ciudad relativamente nueva, o sea, existe desde hace muchos siglos, pero en su forma actual es una mezcolanza interesante entre formas urbanas europeas, que las ven así en primer plano, y formas tradicionales islámicas, que en esta foto no se ven muy bien, pero que sería la famosa Kasba, la Kasba de Argelia. Si tienen ganas de ver cine engagé de los años 60, la batalla de Argel, que yo no tuve pues está rodada, es una película de Giro Pontecorvo, que fue un director italiano comunista, muy, muy importante para el cine italiano y italiano. Y entonces lo que cuenta es la guerra de independencia argelina, que fue una guerra terrible, que duró 6 años, no sé, 6 años, pero 8 años, 54 a 62. Y sí, sí, fue una guerra terrible, donde se cometieron todo tipo de tropelías por todos los bandos, pero sobre todo por el poder colonial francés, la tortura era sistemática, en fin. Bueno, Argelia es, digamos, el producto más acabado de la aculturación, es decir, de la incardinación de formas de hacer de usos y costumbres europeos en el Magreb, sin por ello dejar de ser un país no solo árabo-islámico, sino bereber, porque de hecho la mayoría demográfica de Argelia es bereber. Más del 60% de la población se reconoce como bereber. No quiere decir que ese 60% hablen todos bereber, pero sí un porcentaje muy alto, casi más del 52% de la población. Igual que Marruecos. Marruecos es que depende de las regiones y está un poco fluctuando. Sí, no, y hay bereber urbano también. Hay muchas poblaciones emigradas a la ciudad siguen hablando bereber. No se puede entender Argelia sin el colonialismo francés. Francia llega todavía bajo el reinado de Luis Felipe de Orleans, es decir, todavía con la monarquía de Orleans, en 1830, desde el inicio no solo perdón, de la colonización de Argelia, sino en general de lo que se llama la fase moderna de la historia del Magreb. Es decir, ese acontecimiento marca lo que va a pasar en el Magreb, hasta tal punto que los tres principales países van a ser colonias francesas con distintas figuras legales. Argelia será Francia, será anexionada por Francia, serán dos, en origen un departamento y luego dos departamentos franceses. Todas saben que Francia está dividida en departamentos desde la Revolución. Entonces será a todos los efectos Francia. Lo cual no quiere decir que los argelinos sean franceses. Otro detalle. ¿Qué les iba a decir? La lógica colonial es implacable, como en todas partes, entonces la lógica consistirá en, estos son unos bárbaros, unos brutos, les resumo una cosa antigua un poco rápido. Y eso es lo que llamarán la misión, ahí se ha cruzado el español y el francés, pero tenía que estar en francés, la misión civilizatrice, la misión civilizadora, que ven en esa pequeña viñeta. Si se fijan, pues ahí está el colono francés, no lo dice el colono francés, que viene, tampoco lo dice, que va a quedarse con las tierras, con el arado, pobrecitos míos, una provincia romana, porque es una población del arado, entonces hay que quedar los franceses muy mal. Pero pues, todos son muy amigos, aquí el árabe argelino, vestido de árabe argelino, casi caricaturesco, se dan la mano, porque acaso está la caricatura francesa, representada por esta señora, que es una república, antes de que pregunte, y el. La bandera nacional francesa, eso sí, sostenida por tropas auxiliares locales. Claro. Y aquí llega, ¿qué es eso de parir en casa y de hacer guarrerías? ¿No? Cuando tenemos la medicalización de la vida, porque claro, somos científicos. Esto es más o menos de 1923, ¿no? O sea, ya 100 años que ella trae, por supuesto, las leyes aplicables, como les decía el otro día, el Islam está fundamentalmente basado en una civilización del derecho. Y si te digan dos niños, niñas, aprendiendo, y si pudiéramos hacer zoom, veríamos que están aprendiendo francés, están aprendiendo en letras latinas. Hans también para el exorcismo, con los barcos que conectan directamente con Marsella, Marsella Argelia o Marsella Orán, que está muy cerca, no llega ni al día de la grabación. Entonces, realmente, son temas de la técnica, de la industria, etc. Pues esto está muy bien, pero pues esto es una colonización así por todas las cosas. Y eso creó tensiones muy graves que se resolvieron en la terrible guerra de independencia, que a la vez es una guerra civil, ¿no? Que va del año 54 al año 62, se intensifica en el año 58 y termina en el año 62 con la famosa proclamación del general de Gaulle. Claro, y ahora Francia que se aguante. Población de 7 millones. Bueno, claro, eso les explica rápidamente por qué hay casi un millón y medio de argelinos en Francia, que en realidad ya muchos de ellos ni son argelinos, pero ya no mantienen la nacionalidad. Albert Camus era... Lo que pasa es que Albert Camus era de estos. Albert Camus, de hecho, no es Camus, es Camus. Claro, era argelino. Porque sí, le era totalmente argelino. Incluso llegó a haber un proyecto de darle una honoraria a la nacionalidad argelina ya independiente, pero nunca llegó a mayores porque se murió antes. Joven. Entonces sería un Pied-Noir, que era la forma en que se nombraba a los franceses de Argelia. Les decía antes, porque no me quiero extender en esto, porque quiero llegar a otras cosas, De la nacionalidad. Es decir, Argelia, el territorio, está incorporada a Francia como parte integrante de la nación francesa. Es decir, Marruecos siempre es nominalmente independiente, aunque allí no se movía nada sin que el residente general, que era, digamos, el gobernador francés, dijera sí o no. En Túnez igual, es nominalmente independiente. De hecho, está, para lo que veremos la semana que viene, nominalmente va a ser hasta el siglo XX una provincia otomana. Que nadie se lo crea, pero bueno. Nominalmente así es, ¿no? Pero igual, si el residente general francés decía blanco, pues blanco, si decía negro, pues negro. Argelia no, Argelia es Francia. Argelia está incorporada a Francia, es parte de Francia. Es primero un departamento y luego dos. Pero eso es Argelia el territorio. Porque los moritos que vivían en Argelia, no. Nunca fueron franceses hasta que hizo falta que fueran franceses. ¿Cuándo hizo falta? En la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, este es el término que va a utilizar constantemente la administración colonial francesa, los indígenas, les indigènes. Pues hubo un partido hace poco en Francia que se llamaba les indigènes de la République, ya, a estas cosas. Los indígenas no son franceses, son súbditos franceses, pero no ciudadanos franceses. Y eso, ya les digo, va a durar hasta los años 40. Y hasta que también los quisimos para los equipos de fútbol, etc. Bueno, eso vino bastante después, porque vino hasta los años 60. Y de hecho, durante la guerra de independencia de Argelia, digo, estas cosas que no que se saben y que se dan, en Francia se saben muy bien, pero que luego no se cuentan mucho. En París, no les digo en Argelia, en París hubo actos de terrorismo contra argelinos durante la guerra de independencia de Argelia. De hecho, hay una famosa manifestación de pro-colonos, Argelia francesa, que era la denominación, que terminan tirando al Sena a tres argelinos, los que se mueren dos. Sí, o sea, les ven cara de argelino, les preguntan, ¿son los algériens? Oui, al Sena. No son ciudadanos franceses, pero son ¿qué? Súbditos. Eso es una cosa que también al Imperio Británico se le dio estupendamente. Por eso es tan complicado los pasaportes británicos, hay como seis tipos. Porque no todo el mundo es ciudadano británico. Pero pueden tener pasaporte británico. Al final es imperialismo también. Sí, sí, esto es colonialismo 100%. Bueno, lo que trae la misión civilizatrice de la France es el francés. Entonces, al ya complicado panorama lingüístico-cultural del Magreb, pues añaden el francés. Y en el caso del norte de Marruecos, el español, dicho sea de paso, porque el norte de Marruecos no es colonia francesa, es colonia española, ¿no? Tánger, está en el norte de Marruecos, todo es una ciudad internacional hasta el año 56, la independencia de Marruecos, bajo administración española. Entonces, bueno, hay todo tipo de arreglos y acuerdos que aquí no nos interesan políticamente, pero sí nos interesan mucho culturalmente. Eso hace una vida muy rica y muy complicada. Muy bien. Muy interesante. La guerra de independencia de Argelia, que como les digo, dura 8 años, ese es el momento de la declaración de la independencia, el 21 de junio del año 62, con el nuevo, bueno, no nuevo, era el, era la bandera del movimiento de liberación argelino, y lo que ven abajo, pues es el resultado, esos son paracaidistas franceses alineando cuerpos de disque guerrilleros del Frente de Liberación Nacional. Uno que empezó su carrerón militar en Argelia torturando gente fue Jean-Marie Le Pen. O sea, que ese es el tipo, esa es la catadura del ejército francés colonial en esos años, ¿no? Ojito, uno que está ultraderecha. Sí, sí. De hecho, si se acuerdan, si se acuerdan a De Gaulle, digo, porque hay una famosa... A De Gaulle, Reynaud le dice que se vaya para abajo y le da la partida monumental que le quedaba, y ahí lo agarra y no se Argelia. A ver. A Renault, el de Casablanca. Renault, el que bueno, se va al Congo Brazzaville, que es donde estaba en ese momento. No, lo que digo es, a De Gaulle le hicieron tres atentados. Uno de ellos es el famoso, perdón, porque es que si hablamos todos no. Uno, el del famoso Chacal, que tiene la famosa película y la novela. Bueno, pues todo esto está en el marco de la guerra de independencia argelina, porque había una parte, hoy sabemos, mayoritaria del ejército colonial francés en Argelia, que decía que de eso de la independencia nada y que no se te ocurra. Pero que De Gaulle, con sus defectos, que los tuvo, pues siempre fue fundamentalmente un hombre de Estado, y entonces vio que no había manera de mantener el régimen colonial. Y pues poco a poco es la famosa Operación De Gaulle, a partir del, vamos a llamar las cosas por su nombre, golpe de Estado del 58, cuando se proclama la Quinta República en Francia, ¿no? Que es un golpe de Estado contra la letra. Democrático y republicano, pero golpe de Estado. Y entonces a partir de ahí ya, todavía va a durar 4 años la guerra, pero por detrás y en lo oscurito van a ir progresivamente hacia una negociación para la independencia. Y ese es el momento de esos atentados. Eso es la Casbah de Argel. De hecho, eso es un fotograma de esa película que les digo, La batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo, ¿no? Quien tenga ganas de ver cine socialista de los años 60, pues con mucho gusto le mando el link. Es una excelente película. Es una película completamente de tesis, o sea, así como ideologizada, más no puedo. Muy bella, muy estética, pero oye, prepárense a un Potemkin, ¿no? Este argelino. ¿De volar Senegal cómo lo trataron? ¿Mande? ¿Los franceses cómo trataron Senegal? Senegal, como toda la África Occidental francesa, a partir de los años 50, tardíos 60, ¿no bien? Se les va concediendo la independencia. Hay movimientos propios, ninguno llega... Hay conflicto armado, pero ninguno llega al nivel de Argelia. Y entonces poco a poco se van concediendo las independencias. ¿No tienen derechos en Francia los senegaleses? Pues, ¿lucharon las guerras? Ignoro completamente el régimen legal de los senegaleses en Francia. Lo que sí sé... forman parte de una cosa que se llama la comunidad... La comunidad francófona del África Occidental, del África Occidental, que es el sustituto de la antigua colonia, el África Occidental francesa, que era una macrocolonia, y todos tienen o tenían la misma moneda, que es una moneda que va en paridad antes con el franco francés, que es el franco, ¿cómo se dice? El franco, ay, el CFA, el franco CFA, pues Comunidad Francófona Africana Occidental, algo así, que va en paridad con el franco, o iba, lo cual era un problema, claro, porque la economía senegalesa, pues no, la economía francesa, obviamente. Si se quieren divertir, porque yo creo que es una serie muy divertida, hay una serie guavía, una serie en Netflix, a lo mejor ya la han quitado, que se llama Al servicio de Francia, la llaman en francés, que es una serie de espías, pero es una comedia. Entonces son dos o tres temporadas. Y pues es el servicio de inteligencia francés de la época, todo muy ridículo, muy chistoso, como seguramente es el servicio de inteligencia francés, que no creo que sea muy eficaz, porque están comiendo dolía, y, ¿no? Entonces está la hora del apego, y entonces pasa una niña muy mona con las bebidas y tal. Pero solo lo menciono porque aparece constantemente Argelia, no solo como trasfondo, sino que se va a Argelia a hacer cosas, ¿no? Y es muy divertido porque uno de los agentes se pone a poner bombas en Argelia, pero porque en realidad tiene 3 departamentos en Argelia, y claro, si se independiza se queda sin ellos. Entonces, lo que está haciendo es defender sus bienes raíces y su capital. Bueno, perdón, la independencia no, por favor. En 1962. Y, por supuesto, cuando se habla de Argelia, no se puede dejar de lado la terrible, esa sí, guerra civil interna, la guerra civil, como dicen los argelinos, no declarada, pero no por eso menos cruenta, que costó entre 100 y 150 mil vidas, pronto, y que duró prácticamente toda la década de los años 90, del 91 al 2002. se acuerdan perfectamente, pues, por mucho que vivieran en México, donde vivieran en esas épocas, pues de vez en cuando en las noticias de la tele salían los atentados en Argelia, salían los muertos en Argelia, fue el famoso degollamiento, por ejemplo, de los padres blancos en Argel, en los tres países del Magreb, estos que nos interesan, hay presencia de misiones católicas, que normalmente se dedican bien a la educación, bien, digamos, a las poblaciones marginales. Yo mismo trabajé con las famosas, bueno, las famosas babasat, las madres blancas de Argel, que tienen una escuelita, entonces iba a dar clases y tal, y aprendí árabe. ¿A qué horas has hecho tantas cosas tú, Hombre, yo ya tengo una edad. Y sobre todo yo vivía muy cerca de Túnez. Yo, digo, país de México, pues yo, Túnez está a 2 horas de Madrid, uno ni llega a 1 hora y media de Madrid. Entonces, pues, y yo estudié árabe, quiero decir, yo árabe y hebreo es mi carrera. Entonces, esto hay que tenerlo siempre cuando se habla, por ejemplo, de islamismo y demás. Esta quizás es la primera de los grandes conflictos. Y además, el primero de los grandes conflictos del islamismo, digamos, la guerra civil argelina de los años 90, porque todo esto, miren, cuando Argelia se independiza, llega al poder, pues el PRI, pero versión argelina. Es decir, un partido que ha hecho la revolución y la ha ganado. O sea, el PRI. Un partido que es guadalupano, o sea, musulmán, pero que en realidad instaura una república laica. Sigue siendo guadalupano. Esto para que me entiendan, ¿no? La cosa. Déjenme ver, porque me está llamando vigilancia de mi casa y no sé si... Si no termino esto, ya la marco. Para que no se corte la grabación, me refiero. Entonces instaura un régimen dictatorial y corrupto, o sea, como el PRI. Basado, por cierto... entre el 62, perdón, está Karen, entre el 62 y hoy, porque hoy sigue gobernando el PRI argelino, es decir, el FLN, el Frente de Liberación Nacional. Hasta le suena, ¿no? O sea, suena como a... Sí, suena, pues es que es eso, son partidos revolucionarios que instauran gobiernos autoritarios, disque democráticos. Aquí, de hecho, es una república socialista, bueno, ya no, pero en origen lo era. Basados en ambos casos en la economía extractivista. En Argelia primero era el petróleo y ahora es doble premio de la lotería, el petróleo y el gas. Argelia es el segundo productor mundial más grande de gas. Entonces, pues dinero hay. La cosa es cómo repartirlo, pero dinero hay. Entonces, en el PRI funcionó de otra manera, era la famosa familia revolucionaria, ¿no? Y tal y cual. En el caso del Frente de Liberación Nacional Argelino, lo que se creó fue una cleptocracia militar. Es decir, quien manda en Argelia es el ejército. Pero es el ejército disque revolucionario, es el ejército, digamos, que surge de las milicias que hacen la independencia durante esos 8 años, de 1954 a 1962. ¿Cleptocracia militar? Partidista. Una cleptocracia, porque pues, a lo que le digan es a robar a manos llenas. No, muchos buen mexicano no tienen llenadera. Me van a perdonar 2 minutos, porque si me está llamando vigilancia de mi casa, pues